Le contábamos, hoy va a estar visitando y recorriendo varias organizaciones y dando una conferencia de prensa por la tarde. Néstor Pitrola, candidato a diputado por el Partido Obrero. Estamos en comunicación telefónica en este momento con él. Muy buenos días, Daniel Zamarana te saluda, Néstor. Buen día, Daniel, un gusto, ¿cómo están? Bien, bueno, queremos arrancar con esta situación, que nos cuentes cuál es la postura que tienen desde el Partido Obrero frente a esto de las candidaturas testimoniales en la provincia de Buenos Aires. Sí, el Partido Obrero las llama falsas o truchas, porque son gente que no va a servir nunca. Lo de testimonial es casi un regalo, es un embellecimiento. Pero la reflexión nuestra es que esto forma parte de un fraude mayor. Tenemos colectoras, hay hasta 25 listas que normalmente corresponden a colectoras del PJ Oficial, de los disidentes de Narváez y también de la Coalición Cívica. Tenemos las listas espejos, que son listas iguales, que van con los mismos candidatos, pero de partidos distintos, los mismos candidatos arriba y otros de abajo. Tenemos las mujeres que van como candidatas, es una descomposición total de la política, que refleja un fraude mayor, que es el adelantamiento electoral mismo. Nosotros llamamos a esta reflexión porque el gobierno tendría que estar gobernando afrontando una crisis capitalista mundial de inmensa magnitud, la mayor de la historia del capitalismo mundial, que ha desembarcado en la Argentina fuertemente, con cientos de miles de despidos, con 100.000 suspensiones, con fuga de capitales, con cierre de empresas, con un derrumbe de las cuentas públicas que se traduce en educación, en salud, con una tendencia a la devaluación de la moneda y todo el sector empresario que está empujando por eso, y los políticos también. Y bueno, ¿cómo vamos a afrontar esta crisis? Y el gobierno, en lugar de afrontarla, convoca elecciones adelantadas. Quiere decir que para después de junio nos esperan tarifazos, nos espera un baile bárbaro. El Partido Obrero plantea una política frente a la crisis, y hemos hecho, teníamos ya este plan a partir de un congreso de abril del Partido Obrero, que la crisis la paguen los capitalistas, y todo un programa de transición frente a esto. Y bueno, al venir las elecciones intervenimos con todo en esta perspectiva, ¿no? Con este programa. Néstor, ¿por qué analizan ustedes que el oficialismo juega tan fuerte en esta elección, que es una elección legislativa, ¿no? ¿Por qué las candidaturas testimoniales, esta recorrida, esta cantidad de dinero que se está invirtiendo en propaganda, la coincidencia de muchos lanzamientos de programas asistenciales que tienen que ver, o algunos programas que en el papel dicen que buscarían una inclusión laboral para personas que se encuentran desocupados, ¿por qué tanta energía puesta en una elección legislativa por parte del oficialismo? ¿Cuál es el análisis que hacen? Bueno, esto tiene que ver con la demolición del kirchnerismo. El kirchnerismo, a partir de la crisis con el capital rural, empezó lo que fue la ruptura de su base social, que es toda esa burguesía exportadora, agraria, agroindustrial, petrolera y demás, que hizo los agostos, los grandes negocios, incluso las compañías automotrices durante estos últimos 6 años. Esa base se empezó a romper, se empezaron a matar entre ellos. El gobierno buscando con las retenciones aumentadas pagar deuda externa, sostener compromisos con el capital financiero internacional, y el capital agrario buscando llevarse para el bolsillo de ellos cuando el negocio se achicó, producto de la crisis mundial. Entonces, en este cuadro de demolición política, donde ha perdido Santa Fe, ha perdido el PJ de Santa Fe, el PJ de Córdoba, va a perder la elección de Capital y de Mendoza, el gobierno está desesperado por armar un cuadro de continuidad política. Y bueno, esta es la desesperación y los recursos espantosos que uno ve, incluso la proscripción de partidos en franco ascenso como el Partido Obrero, que hoy está disputando el cuarto puesto en la provincia de Buenos Aires, y uno ve que los monopolios de prensa están todo el día con el Narváez, con Kirchner, con las fuerzas del capital que disputan. Pero la realidad es que la crisis se va metiendo el diablo entre la cola, porque usted ve que hay luchas obreras muy importantes por todo el país, fábricas que están ocupando los trabajadores. Hemos tenido en Ciberar, tuvimos hablamos la semana pasada, estuvieron de paro, mientras Techín puso a todos los políticos a apoyar al grupo de los Roca por las nacionalizaciones de Venezuela, plata de Venezuela que no han traído al país ni van a traer porque la piensan invertir en México, estaban despidiendo aquí. Es decir, que ellos piden garantías jurídicas para despedir y para hacer sus quiebras y sus convocatorias de acreedores. Y bueno, este es el núcleo de la desesperación. Y el gobierno lo que ha hecho es echar mano al dinero de los jubilados. Uh-huh. Están echando mano al dinero del ANSES, creando un verdadero corralito de los presentes y futuros jubilados, que somos todos. Porque todos aportamos, ¿no es cierto? Monotributistas o trabajadores en relación de dependencia aportamos para una futura jubilación. Y están haciendo un corralito porque la mitad de la deuda pública suscrita en el último año es con plata del ANSES. Y la mitad de la plata del ANSES está en deuda pública. Y además ahora dieron 90 millones para Mercedes-Benz, 250 millones para General Motors. Empresas que tuvieron ganancias récord el año pasado y que la han realizado en el exterior. No puede ser, el Partido plantea que abran sus libros, plantea que el Estado intervenga para una continuidad sin ningún despido ni suspensiones, una reconversión de la industria, una ley de prohibición de despidos, repartir las horas de trabajo disponibles y dinamizar el mercado interno a partir de aumentar los salarios y las jubilaciones al 82% que corresponde y lograr un fondo de inversión sobre la renta de exportación, nacionalizando el comercio exterior, nacionalizando la banca para evitar la fuga de capitales y que el ahorro nacional vaya a mover la economía y no como en este momento que están sentados arriba de un montón de dinero los bancos, no prestan nada y la economía está para atrás a ojos vistas, lo ve toda familia trabajadora. Entonces, le están ocultando la realidad al pueblo. Aparte acá hay que retomar los recursos estratégicos, los servicios públicos. Vamos de tarifazo en tarifazo. Ahora postergaron un tarifazo porque hay elecciones. Claro. Pero esta familia sigue después del 28 de junio, claro. ¿No? Claro. Entonces, este es el planteo clave del Partido Obrero. Y la desesperación de un gobierno que dice, o me votan a mí o viene el caos. Claro. Tiene que ver con esto, ¿no es cierto? Y luego este espectáculo indecoroso de los intendentes testimoniales, que además, mira, ayer estuve en la localidad de Hurlingham, el intendente es testimonial, pero además tiene gente de él en la lista opositora de Narváez. Es decir, que la corrupción de la política, la gente vota y le sale siempre lo mismo. Entonces el voto al Partido Obrero es un voto de lucha contra esta corrupción, legisladores que van a ir a defender a la clase trabajadora y a defender una reorganización del país a partir de la clase trabajadora. Yo creo que es muy fuerte. Y acá en José C. Paz, curiosamente, también concejal que eran del oficialismo, se pasaron a las listas que van a que encabeza de Narváez, ¿no? También claro. Hay todo un... Y son ratas que ven que el barco se hunde y llevamos al otro barco. Ahora, la lista, imagínense, de Narváez, es un millonario que estuvo con Menem hasta el 2003 y posterior también. Un hombre que tiene que explicar varias cosas, entre otras va a tener que dar cuenta a la justicia, porque nunca se aclara el tema de su teléfono y la causa judicial que seguirá su curso. Pero además está con Felipe Solá, que gobernó con Menem, gobernó con Duhalde, fue kirchnerista de primera hora, y ahora viene a hacer la renovación de la oposición a Kirchner. Es impresentable, todos aliados con Macri, una familia que ha hecho su dinero de la teta del Estado, ¿no? De la patria contratista que están... Uy, perdimos la comunicación con Néstor Pitrola, estábamos dialogando con él, es candidato a diputado por... el Partido Obrero. Vamos a ver si podemos retomar la comunicación telefónica. Estábamos charlando, pero hace instantes nada más se acaba de cortar. Hacemos una breve pausa. Ahí me parece que tenemos otra vez. Se cortó. Ahí estamos en comunicación de vuelta. Se cortó. Bueno, estabas justo contándonos sobre la postura del Partido Obrero de lo que se plantean en estas encuestas que denunciabas antes, como la segunda fuerza a Francisco Narváez, que no puede explicar parte de su patrimonio, a Mauricio Macri, que su padre hizo la fortuna de mano del Estado Nacional. Claro, yo creo que el votante tiene que tener en cuenta estas cosas, porque nos están bombardeando de una manera indecorosa, obscena, Este hombre se dice que ha gastado 40, 50 millones de pesos en la campaña electoral, incluso antes del tramo final, y su patrimonio que él declara es de 82 millones, entonces se gastó todo el dinero que tiene en la campaña electoral. Son cosas inexplicables. Puede ser que esta gente nos gobierne. ¿A dónde va a ir la Argentina? No son estas elecciones, te quiero hacer una reflexión, Daniel, es simplemente elecciones legislativas, como algunos dicen, bajan la pelota. Acá hay una gran crisis y estamos decidiendo el rumbo del país. Vamos a votar legisladores, pero estamos decidiendo el rumbo, una dirección. Y no puede ser que nos encuentren tan desprevenidos de salir de esta impotencia kirchnerista, que nos prometió desendeudamiento y ahora estamos atenazados por el pago de la deuda externa, incluso pagando con plata de nuestros jubilados, que es lo peor que podría ocurrir. Esta impotencia kirchnerista en todos los planos, que no fue capaz frente al capital agrario de colocar que el gran problema era monopolizar el comercio exterior para que esa renta la tuviéramos en disponibilidad los argentinos. Digamos, toda esta impotencia kirchnerista, suplantarla con elementos como los radicales, que ya nos gobernaron de la mano de Cavallo, como elementos como de Narváez o Felipe Solá y Macri, y bueno, es salir de Guatemala y meterlo en Guatepeor. Entonces, el voto Partido Obrero es un voto para que en este parlamento que va a surgir esté representada una perspectiva para la Argentina de la mano de la mayoría trabajadora. Ya en el 2001, ¿quiénes pagamos la crisis? El laburante, el ahorrista, el pequeño comerciante, que no la volvamos a pagar ahora, ¿no? Recordamos que hoy por la tarde, a las 2 de la tarde, vas a estar en una conferencia de prensa, Néstor, junto a medios locales en San Miguel, en el local del Partido Obrero sobre la calle Charlone 1515. Exactamente, yo estoy visitando un distrito todos los días, y bueno, hoy estoy allá en los pagos de ustedes. Empiezo con una conferencia de prensa en San Miguel, sé que tengo recorridas por barrios, hacemos actos en estación, en puerta de fábrica, tengo así una agenda muy intensa cada día en los distritos de la provincia de Buenos Aires, especialmente con urbanos, pero también en distritos del interior, que también llevo recorrido unos cuantos. Néstor, te agradecemos muchísimo estos minutos, haber acercado las propuestas y la posición también del Partido Obrero frente a lo que están intentando instalar tanto del lado de las encuestas como del lado del seguimiento que hay a otros, digamos, candidatos que desde los medios los intentan instalar. Muchas gracias. Gracias a vos, hasta siempre. Dialogamos con Néstor Pitrola, candidato del Partido Obrero, ¿sí?, a diputado nacional. Nos contaba parte de sus propuestas, la posición que tiene su partido frente a la cuestión más mediática y a las otras fuerzas que se plantean como de oposición al oficialismo, al kirchnerismo. Hacemos una pausa en la mañana de Encuentro con las Noticias y regresamos con más información.